Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. Do you surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise. Never something I could hide when I see we made it through. ¿Qué tal, amigos? ¿Están ahí? Espero que sí, ¿eh? Buenos días. Estamos un sábado más para acompañarles durante varias horas y contarles, pues, muchas aventuras, muchos temas que pueden resultar de su interés. Por lo tanto, le pedimos que, si tiene a bien, nos acompañe esta mañana y así poder... al menos tener la oportunidad de compartir algunas ideas, inquietudes, conceptos, en fin, tantas cosas para compartir un sábado y que le sirva a usted también, pues, para entretenerles de algún modo, de alguna manera. Así que le invitamos a que nos acompañe, ¿no? Si les parece bien. En JJ, como siempre, con nosotros y buscando la producción, que todo lo que llegue a su receptor, a su teléfono, donde esté usted escuchando la radio, pueda llegar en buenas condiciones. Así que, nada, agradecemos a nuestro amigo que nos acompaña los sábados. Y agradeciéndole a todos también por esa oportunidad que nos dan de entrar ahí donde usted se encuentre, tomando un desayuno, en fin, o caminando también, paseando por la calle, que a veces ocurre. Pues lo mismo, le deseamos que lo que haga hoy sea bueno para usted, lo pase bien y en fin, que si le gusta todo esto que hacemos, lo comente a algún amigo, amiga o a quien crea usted conveniente, ¿vale? Si le parece bien, si usted nos autoriza, ¿sí? Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Tengo ni idea. Señoras y señores, amigos y amigas oyentes, a continuación le presentamos a Cobal. Lo digo porque el otro día me pegó bronca por no decir que estaba aquí con nosotros. Y bueno, ahora lo presento así solemnemente, ¿eh? Así que bienvenido, Cobal. Dios mío, esto es pasar de un extremo al otro, porque

let the songs begin. Let the music play. Let the voices sing. Start the celebrations. ¿Imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. Sou viramundo virado, na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os cisatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida. Não tenho nem ideia. Como inimiga, até na morte da vida. Decíamos en el indicativo que la radio es el sonido de nuestra vida y a veces nos tendríamos que plantear qué es nuestra vida. Y hace ya un par de programas que estamos tocando este tema de diferentes puntos de vista y creo que si algo valoramos estar vivo, si algo valoramos la vida y vamos a plantearnos qué significa para cada uno de nuestra vida y sobre todo es nuestra, pertenece a nosotros. ¿De qué depende nuestra vida? En fin, cuestiones que nos podemos hacer de nuestra vida cotidiana, pero teniendo en cuenta que cualquier situación que puede cambiar nuestra vida, nadie está ajeno a ello, porque en cualquier momento puede alterarse todos nuestros planes, nuestra vida, nuestra forma de estar, nuestra forma de vivir, en fin, tantas cosas que pueden ocurrir que son en definitiva parte de la vida. Y le agradecemos a Mónica Bufil que nos acompañe esta mañana para enfocar el tema desde otra perspectiva, que en fin, con nuestra conversación nos ha parecido apasionante. Y te agradezco mucho, Mónica, que estés esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días. Gracias por invitarme. Sí, por favor. Además que es un tema que lo estábamos comentando hace un momento, de que la vida, pues bueno, está ahí, pero también puede dejar de estar ahí. Tengamos la edad que tengamos, siempre puede ocurrir algo, ¿no? Sí. Algo inesperado o no previsto. En fin, la sorpresa que nos da la vida en ocasiones, ¿no? Sí, a veces. ¿Cómo el tema de hoy? ¿Cómo lo enfocamos hoy? Y a veces estamos, digamos, muy concentrados en vivir y el tema de la muerte es un tema que no nos gusta tratar, le tenemos miedo, es tabú. Pero yo creo que es importante, considerarlo, ¿no? Y particularmente cuando empecé a pensar en el tema, digo, una de las cosas que me interesó pensar es en esos, en el final de la vida, ¿no? En el final de la vida, en el morir. ¿Cómo se maneja eso, ¿no? ¿De quién son las decisiones en cuanto a esos momentos finales, ¿no? Y pensé, bueno, obviamente está la persona que está en esa instancia, está muriendo, digamos. Está también la familia, están los amigos, pero también está el personal médico, el personal sanitario, el médico, la enfermera, que también asiste a ese evento, digamos, a esos momentos o a esa etapa, que es la etapa final, ¿no? ¿Y quién toma decisiones en ese momento? ¿Quién, en fin, quién toma las riendas de la cosa, ¿no? Y hablamos, fue la vez pasada, hablamos con Gabriel Sánchez, del tema del testamento vital. Bueno, eso ya lo habíamos cubierto la vez pasada, ¿no? Pero el otro día estuve hablando con un amigo, Pepe Sánchez, que y por eso ahora te lo presento y lo traje a Pepe. Pepe Sánchez, buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pepe Sánchez, médico. Sí. Sí. Yo lo voy a presentar. Okay. Lo voy a presentar porque por ahí Pepe es más resumido en lo que quiere decir de sí mismo. Pero bueno, Pepe hace prácticamente 40 años que ejerce la medicina. Se inició como médico legal y forense. Hizo un máster en cuidados paliativos y después se dedicó a esa parte particular de la medicina y finalmente ahora es médico general o médico de familia. También tiene una formación importante en bioética. Así que Pepe tiene, a mí me parece, una visión que sería bueno compartir en cuanto a cómo ve el médico esa etapa final, ¿no? ¿Cómo se ve esa etapa final, Pepe Sánchez? Incómoda. Incómoda, ¿no? Se ve incómoda. El médico tradicionalmente ha sido formado para mantener una relación asimétrica con el paciente. El médico tradicionalmente era el que sabía, era el que detentaba una posición de poder. Y no era cualquier clase de poder. Esto está cambiando, pero tradicionalmente, incluso en la ley, se exhorta al médico a una especie de poder patriarcal, ¿no? Se le dice que debe actuar como un buen padre, ¿no? El médico toma las decisiones tradicionalmente y este modelo debe girar. Está, de hecho, girando hacia un médico que tiene el conocimiento y, por tanto, la obligación de informar y facilitar un proceso deliberativo con sus pacientes, porque las decisiones no son del médico, las decisiones son del propietario de su vida, del propietario de su salud, que es el paciente. Este es el concepto que se introdujo como autonomía del paciente y que tiene una plasmación clarísima en el documento de voluntades vitales anticipadas, si hablamos del proceso al final de la vida. y que creo que ya habéis tocado en el programa. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando un médico que está entrenado para curar y garantizar la vida, es decir, para combatir la enfermedad y la muerte, se encuentra ante una enfermedad incurable o ante un proceso terminal? Pues ahí hay dos quiebras gravísimas para el concepto que suele tener el médico entrenado en el modelo tradicional. Por una parte, la enfermedad no la puede curar, y por otra parte, la muerte la tiene. No, todos sabemos que la muerte es inevitable, pero la vemos lejos. Cuando la muerte está ahí, presente, a la vuelta de la esquina, suele producir angustia. El médico entra en esa angustia, y puede ser una angustia evitativa y a veces, paradójicamente, casi agresiva. En su polo evitativo, al médico le cuesta un trabajo enorme hablar de la muerte con el paciente. No le dice, en muchos casos, hay otros casos que cada vez, afortunadamente, va siendo más directa la información, pero no le dice exactamente lo que tiene. Tiene usted un bultillo, tiene usted una cosa ahí que no es del todo buena, bueno, esto lo tenemos que mirar un poco más despacio, ¿vale? Pero no se le informa claramente del diagnóstico y del pronóstico, y a los familiares tampoco. A los familiares quizá un poco más que al paciente. Y ahí podemos encontrarnos ante una situación extremadamente perversa, ¿no? Que es la conspiración de silencio. Los familiares establecen una especie de pacto perverso con el médico para ocultar al paciente la verdadera naturaleza de su padecimiento y sobre todo de su pronóstico, ¿no? Bueno, yo puedo estar así 3 días, ¿eh? O sea, sí, que no, si en un momento determinado... A mí me surge una pregunta, Pepe. Sí. El hecho de que como médico tengas esa consideración con el paciente, en fin, dar una opinión suave, no directa ni clara, cuando tienes que tratar a otro facultativo, a un colega tuyo, ¿se habla en los mismos términos? A ver, eso depende mucho de cómo asume la angustia ante la fragilidad el médico informante, ¿no? Un médico que no está entrenado, no ha asumido, no ha aceptado su propia finitud, su propia fragilidad, entra en angustia frente a la fragilidad y la finitud de otros, ¿no? Parece que con un compañero a veces es, depende de la relación que tengas con el compañero, a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero la principal dificultad tiene que ver con cómo asumo yo mi propia angustia. Si yo entro en angustia ante esa situación, no voy a informar bien, voy a tratar de evitar, ¿eh? Y voy sobre todo, en muchos casos, a iniciar una espiral de agresividad terapéutica, ¿no? Para hacer todo lo posible y más allá de lo posible por luchar en una batalla que está perdida, pero no acepto perder. Ese concepto de batalla contra la muerte es extremadamente perverso, porque no es una batalla, es un proceso natural en el que nos toca acompañar algo. Pepe, en el caso de... O sea, la visión del médico que está de alguna manera se atiende, tiende a querer preservar la vida a toda costa. Tú me estabas diciendo el otro día la diferencia entre esa visión y la visión de preservar la salud, ¿verdad? Que es algo bien distinto, preservar la salud que preservar la vida, ¿es correcto? Desde mi punto de vista, y esto evidentemente no es una opción 100% compartida por todo el mundo, desde mi punto de vista el bien que debemos preservar es la vida que el que vive considera digna de ser vivida. Es la vida que es acorde con los valores del viviente, ¿no? No es la vida que es acorde con mis valores o con los valores de una cultura hegemónica en un momento determinado histórico en una sociedad concreta. Es la vida que yo siento que tiene sentido continuar viviendo. Si es una vida de dolor, pero para mí tiene sentido asumir el dolor, yo no soy quien para evitar que otro viva esa vida. Pero si para la persona no tiene sentido una vida que ya carece de propósito, porque igual ha perdido la capacidad de reconocerse en su propia biografía por una demencia, o tiene un dolor insufrible, inaguantable, ¿quién soy yo para prolongar esa vida? Yo debo prolongar la calidad de vida, debo prolongar la vida con sentido, debo prolongar la vida en salud y sobre todo la vida que el paciente, por encima de todo, entiende como digna de ser vivida. José, ahí me surge una pregunta. ¿Falta información de lo que consiste el dejar de vivir? Porque da la impresión que ese paso es muy complejo, produce mucho dolor, sobre todo a las personas que se quedan aquí, siendo testigos del sufrimiento de un familiar, un ser querido. No tenemos suficiente información en este sentido, que a lo mejor ese paso de no vivir es parte también de la vida. Aquí, fíjate, yo encuentro una situación paradójica. Igual lo que tenemos es un exceso de información. Cada cultura ha tenido todo un discurso acerca de lo que es el vivir y el morir. Cada religión ha tenido un discurso acerca del vivir y el morir. Y cada persona en un momento dado puede tener su propio discurso acerca de lo que es vivir y el morir. Lo que nos falta es un proceso deliberativo civil, una ética laica no impregnada por cuestiones ideológicas, donde tengamos consensos sociales acerca de qué es una vida que merece la pena ser vivida, qué es una muerte digna, qué es el proceso de morir con dignidad, qué es el proceso de mantener la libertad individual hasta el final. Entonces, quizá ante una enorme pluralidad de visiones y una visión que en este momento histórico y cultural es hegemónica, faltaría el debate para establecer consensos éticos que puedan aplicarse individualmente para preservar la libertad de cada individuo. Porque es que tampoco hay una forma de entender la vida y una forma de entender la muerte. Hay una forma, debería, entiendo yo desde mi posición, haber una forma de respetar cada visión individual de cómo quiero que sea mi proceso de morir. Sí, de alguna manera estás hablando de los valores, digamos, individuales de la persona, ¿no? Y cómo valora la vida, cómo quiere vivir esa etapa final. Mira, en ese sentido, creo que, a ver, estamos un poquito batallando contra cierta característica humana, que es el de no querer pensar en ese momento, no querer pensar en esa etapa. Porque, y por eso creo que de alguna manera el hacer la voluntad anticipada, testamento vital, como se llama, te obliga a centrarte en esa etapa y a tomar, digamos, y a reflexionar y a sentar en forma escrita y registrada cuáles son tus valores, ¿no? Cuáles son tus deseos. Pero para eso sí, claro, hay que vencer esa primera etapa de resistencia a considerar ese evento que es inevitable, pero que como nosotros tenemos una visión externalizada de la muerte, o sea, nosotros estamos en vida y la muerte es una enemiga que vendrá en algún momento a hacernos precisamente la vida imposible, pero tenemos esa visión externalizada, entonces cuanto más lejos esté mejor, pero creo que es un error al momento de estar viviendo este último periodo de la vida, donde sí realmente se necesita saber qué es lo que el paciente valora y quiere. Sí, el enfoque general de la vida y de la muerte es como que la vida es buena y la muerte es mala, ¿no? Simplificando así muchísimo, haciendo una visión extremadamente simple. Morir es perder la vida, ¿no? O sea, como que uno pierde algo. Morir es un acto de vida. Morir es el acto definitivo, es una forma de poner fin a una vida que si ha sido una vida plena, deseamos que haya una muerte digna y plena. Asumir que la vida es finita y es perfecta en su finitud es una manera de estar en el mundo. El viejo profesor, el profesor Tierno Galván, hablaba de estar cómodamente asentado en la finitud. Entonces, quien no está cómodamente asentado en la finitud necesita fantasías de proyección más allá, ¿no? Una vida futura, un no sé qué, un no sé cuánto. Y en general produce una especie de proceso de externalización. La responsabilidad acerca de lo que es una buena vida y de lo que es una buena muerte queda en manos de los médicos, los curas, los filósofos, ¿no? Bueno, este es un proceso de asunción de la propia autonomía. Yo decido qué es una buena vida, yo decido qué es una buena muerte, y yo explico a los demás cómo quiero vivir y cómo quiero morir. Y espero de los demás que me acompañen respetuosamente con su conocimiento técnico en el respeto de esos valores y en el respeto de ese proceso. En la experiencia de trabajo que has llevado a cabo, al final la gente puede entender una situación natural como esta. Nos cuesta entender que puede ser así y al final declinamos resistirnos a ello y saber que es parte de nuestra vida. Cuando empezamos en este proceso solemos tener un prejuicio, es decir, nos encontramos con una persona altamente cualificada, ¿no? con una la persona o sus familiares con una alta cualificación académica, un alto nivel social, etcétera, y decimos, ah, bueno, esto lo van a entender bien. Y luego nos encontramos con una persona llana del pueblo, un agricultor de toda la vida, una persona que ha trabajado con sus manos toda la vida y pensaba, uy, aquí vamos a tener que esforzarnos mucho en explicar. Y nos llevamos sorpresas enormes. Resulta que muchas veces la persona que más ha estado apegada a lo más básico y a lo más simple de la vida entiende lo más básico y lo más simple de la muerte. Y la persona que ha estado navegando en superestructuras mentales, es a la que cuesta más trabajo explicar cosas tan sencillas como, bueno, es que la muerte forma parte del proceso natural de la vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escuchar. El proceso de acompañamiento es un proceso deliberativo. No es un proceso en el que yo le coloco un discurso al que está muriendo. Es un proceso en el que yo escucho al que está en la situación de morir y le doy respuesta a sus preguntas y ambos debatimos sobre aquellos elementos que quizá nunca antes se ha planteado. Y si los ha planteado y los ha explicado, por ejemplo, en un documento de voluntad de vitales, simplemente lo respeto y le acompaño en ese respeto. Entonces, es bueno ir sin prejuicio, simplemente con una capacidad de escucha tan abierta como tu entrenamiento previo te haya facilitado. Ahora, en cuanto al punto de vista, digamos, de legal y demás, en realidad, ¿a quién pertenece mi vida, no? En esos momentos finales, ¿a quién pertenece? ¿Puedo yo, o sea, estoy yo con la posibilidad de empoderarme y tomar eso en mis manos o las reglamentaciones, las leyes no me lo permiten? Bueno, si me preguntas desde un punto de vista legal, pues yo tengo que decirte que a ti manon troppo, ¿no? Es decir, a ti, pero con tutela, ¿eh? Tiene que haber toda una serie de tutelas que tiene que pasar tu decisión para poderse llevar a cabo. Si me preguntas desde un punto de vista ético, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista existencial, yo te diré radicalmente a ti, sin paliativos, sin ningún tipo de contaminación. Pero la ley establece, hombre, hemos dado un enorme paso, hemos dado muchos enormes pasos, y ya tenemos posibilidades que antes no teníamos. Pero bueno, esto es una transición tutelada, ¿eh? Todavía hace falta tener muchos permisos de la sociedad. Hay quien considera que eso está bien. Yo lo veo de una manera ambivalente. En algunos casos puede que esté bien, en otros casos es un resto de esa patriarcalidad de la sociedad, ¿no? De esa idea de la minoría de edad del ciudadano y que tiene que haber alguien que supervise sus decisiones. Si me permites contestar de forma radical, la propiedad de la vida de cada uno es de cada uno. Es en ese sentido, cuando alguien tiene tan claro esa posición, ¿el mundo facultativo tiene esa misma visión o en el caso de que alguien no esté de acuerdo en ejercer una acción como esa, tiene la posibilidad de negarse a seguir con un proceso que a lo mejor éticamente el profesional no quiere? Bueno, todos los profesionales tenemos una visión muy clara de este proceso. El problema es que cada uno tiene la suya. Entonces, los que son más creyentes en determinadas posiciones religiosas están claramente orientados en esa dirección y les puede costar quizá más trabajo aceptar la libertad del paciente. Y de ahí viene el fenómeno de la objeción de conciencia. La posición ideal es aquella en la que lo que caracteriza al profesional, lo que caracteriza al profesional sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, es que tienen un conocimiento y una capacidad técnica. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que la pongan al servicio de la decisión informada del ciudadano o de la ciudadana que está en ese proceso de final de su vida. Mónica, el tema interesantísimo, ¿no? Sí, es como para seguir hablando. También. Sí. Y como Pepe Sánchez dice que puede hablar 3 horas o más. Ah, bueno, entonces a mí me parece muy interesante compartir esto, la visión particular de una persona que viene de esa profesión, porque normalmente nosotros no hablamos de estas cosas con nuestro médico, ¿no? Con nuestro médico de cabecera, no hablamos a veces estos temas. Entonces no sabemos cuáles son los problemas, las angustias, las tensiones, las contradicciones que puede vivir un profesional en el momento que un paciente se le acerca y le diga, por ejemplo, quiero decidir una eutanasia en estas situaciones y demás. Así que es importante conocer esa perspectiva, ¿no? Pues siempre que hablamos de estos temas quedamos un poco así para adentro, ¿no? Como dicen por ahí, porque nos deja ahí una reflexión profunda y agradecemos mucho a Pepe Sánchez que nos haya acompañado esta mañana un ratito para charlar de este tema. Y espero tener más ocasiones de seguir hablando de esto porque creo que es muy importante divulgar y despertar en las conciencias de las personas lo que significa la vida en sí misma, con todas sus complejidades y con todas sus maravillas. Así que, Pepe Sánchez, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por facilitarme esta ventana para este ojo patio virtual para comentar con los vecinos y vecinas que hay cosas interesantes sobre las que reflexionar, aunque de miedo. Muchas gracias. Y Mónica, también gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la radio y creo que tendremos que seguir hablando de esto porque me parece muy, muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Alex, y que siga lindo, lindo este programa. Gracias. ¿Este libro gordo? ¿Este tan gordo se quiere leer? Pero jefe, jefe, ¿a dónde va con tanta prisa? Pues ¿a dónde voy a ir? Al rastrillo especial de Asicrea. Especial Rastrillo domingo 21 de abril, donde Asicrea hace un homenaje al libro, al disco y al cómic. Podrás adquirir e intercambiar ejemplares fuera de los circuitos de venta o incluso descatalogados. Y habrá un stand de recreación histórica a cargo de Tempus Ferry, de Granada, con demostraciones de escribanía y xilografía en el medievo. Domingo 21 de abril, especial rastrillo de libros, discos y cómics. En el aparcamiento de Piscinas Asuán, frente al Lagar de la Cruz. Buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Gaby? Buenos Alba. Buenos días, ¿cómo? Querido Alejandro, don Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No tan bien como tú, porque estás a gustito donde te encuentres, seguramente. Bueno, pero bueno, cada uno está donde puede o donde quiere. También donde quiere, cosa, donde quiere. A mí me hubiera gustado haber estado contigo. Eso ahí, yo, pero yo ya te he dicho yo te lo pedí, te lo pedí casi de rodillas, ¿eh? Sí, pero tú ya sabes que mi problema era el del vehículo. Sí. Y no me podía desplazar por no tener vehículo y estando fuera de lo que es la ciudad, ¿no?, de Córdoba. Oye, cuéntanos. Entonces, qué pasa con ese rastrillo del próximo día 21. Pues el rastrillo, normalmente la asociación Asicrea, los rastrillos que hace son unos rastrillos de segunda mano, objetos de antigüedad, de coleccionismo y cosas de estas, pero eso lo hacen todos los segundos domingos de cada mes. Lo suele hacer allí en el aparcamiento de Piscina Suán, frente del Lagar de la Cruz, y en fin, es una zona que es bastante conocida en Córdoba. Pero resulta que se llegaron varias escritoras, vamos, en concreto tres, por allí, para interesarse por si podían poner un stand para ella ofrecer sus libros, porque se lo han autoeditado ellas. Y entonces les dijeron los de Asicrea que sí, que sin ningún problema podían poner el stand. Y una de ellas dijo: mira, hay el día de la Feria del Libro tal y cual, que viene ya mismo, ¿por qué no ponéis y hacéis un especial solo de libros? Claro, entonces se pensó que solo de libros quizá iba a ser un poco, no sé, muy monotemático, ¿no? Entonces yo dije, mira, se podía hacer también de discos, ¿eh?, de vinilo o CDs incluso, y también de cómics, porque, en fin, por dar más variedad y por aunar esas tres disciplinas, ¿no? Entonces se pensó hacerlo en un especial y se va a hacer fuera de lo que es el circuito del rastrillo, que, como ya te digo, viene siendo siempre los segundos domingos de cada mes. Entonces, precisamente, mañana hay un rastrillo, pero que es el habitual del segundo domingo, pero el siguiente fin de semana, fuera de, como te digo, de todo este circuito, pues hace un especial, que es una especie como de fiesta o festival, le podemos llamar como queramos, ¿no?, solo y exclusivamente de discos, cómics y libros, o artículos que tengan que ver también con estas tres modalidades. Por ejemplo, va a ir un señor que es una persona autodidacta y es un artista de la madera, de corcho, de este tipo de materiales, y, por ejemplo, pues para esta ocasión ha creado una serie de estanterías con las medidas exactas para los CDs o para los vinilos o para libros, y eso sí se va a vender. Otro señor, por ejemplo, pues va a llevar aparatos antiguos de música, por ejemplo, un fonógrafo, una gramola, algún de este tipo de cosas, que tenga todo envuelto en ese halo de lo que es el libro, el disco y el cómic. Bien, en todo caso tenemos que significar a los oyentes que mañana estará este rastrillo en el mismo lugar, y el próximo domingo, día 21, un rastrillo especial, con una idea especial y con un interés también especial. Así que invitamos a los oyentes para que puedan participar de todo esto, y les recordamos cuándo y a qué hora, por favor. Sí, el rastrillo, todos tienen el horario de 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, o sea, hasta las 14 horas. tienen el horario. El lugar es el aparcamiento de las propias piscinas, Asuán, o sea que cuando llegas allí a la parte que culminas lo que es la carretera del Brillante, por ejemplo, si te vas por esa carretera, pues culmina el cruce, tiene para la izquierda la carretera de las Ermitas y de frente la de carretera de Vía Viciosa. Pues ahí en ese mismo cruce, a la derecha, está el aparcamiento que se ve prácticamente porque pone piscina a Asuán. Y ahí en ese lugar es donde se ubica el rastrillo. Y el horario, ya te he dicho, de 10 de la mañana a 14 horas. Y el especial, pues el especial yo creo que va a estar bien, porque la idea, por ejemplo, yo quiero llevarme unos giradiscos y por supuesto me llevaré la colección, una de las colecciones que tengo yo de discos, me la llevaré para que la gente más joven, los chavalitos, los niños y los jovenzuelos, pues sepan y vean cómo funcionaba un giradiscos, cómo se oía la música del vinilo, en fin, y vean cómo está el proceso del disco del vinilo. Una fiesta, entonces, en todo caso. Así que les invitamos para sí. El próximo 21, ¿verdad? Sí, lo que se pretende es tener un día de de diversión y de que estemos allí todos bien a gusto y la gente que se quiera llegar, pues que se llegue. Eso no quita para que si alguien tiene algún libro que lo quiere intercambiar por otro o un disco o cómics de algún tipo de colección. Cómics, no sé, porque sé que hay un señor que se dedica a esto y que los va a llevar, pero no sé exactamente porque todavía se suelen apuntar incluso dos o tres días antes del rastrillo, se suelen apuntar los que van a ofrecer sus productos. Entonces, ahora mismo seguro hay solo un señor de cómics que nos lo ha dicho que va a llevar su colección y que evidentemente, pues si él quiere intercambiar alguno con alguien que llegue, pues los cambiará. ¿Libros? Pues libros sí te puedo yo decir que hay muchos, están ya, que están confirmados. Y sobre todo de autores y noveles y autoras y autores que se autoeditan sus propios libros, también sé que van a llegar allí, van a exponer su última edición del libro que han hecho y vamos, van a ir dispuestos a firmarlos también y todo eso. De discos, pues además de estar en mi stand, que es el que yo pondré, pues también sé que hay un par de ellos también preparados para ponerlo, uno de CDs, el otro mezcla de discos pequeños, singles con algunos LP, en fin. Pero de lo que se trata, Alex, es de pasar una mañana agradable, divertida, amena, y que podamos ofrecerle a la gente joven pues este tipo de evento que quiera o no, pues mira, eso de estar todo el día pegado a una maquinita, a un ordenador, a una tablet, al propio teléfono, pues sí, está bien, pero no siempre, ¿no? Hay Gabriel, que de cuando desconectar. Muchas gracias por invitarnos para el día 21, de las 10 de la mañana hasta las 14 horas, 2 de la tarde, en la piscina de Asuán, y ahí nos veremos. Así que muchas gracias, un abrazo grande. A vosotros, un abrazo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Damos un giro a las conversaciones que estamos llevando a cabo en este programa y vamos a hablar de algo muy interesante. La verdad es que nos llama mucho la atención lo que está aconteciendo en el mundo, donde están produciéndose tantos enfrentamientos bélicos

y habrá un stand de recreación histórica a cargo de Tempus Ferry, de Granada, con demostraciones de escribanía y xilografía en el medievo. Domingo 21 de abril, especial rastrillo de libros, discos y cómics. En el aparcamiento de Piscinas Asuán, frente al Lagar de la Cruz. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, no tengo ni idea. 'Cause the afternoon's already coming home, and I said, así está mejor, ¿verdad? Sí. Parece que la sintonía nos ayuda, al menos los que estamos aquí en la radio, nos ayuda a situarnos en un contexto diferente a la conversación anterior. Y vamos a hablar con Salva Fuentes, que nos va a ilustrar qué va a ocurrir este próximo fin de semana con la fiesta del Partido Comunista Andaluz. Así que le damos la bienvenida. Salva, buenos días. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Oye, en plena preparación, ¿no?, de la fiesta del próximo fin de semana. Pues sí, en plena preparación. Bueno, ya esta semana pasada hemos empezado el montaje de las carpas ahí en el recinto ferial del Arenal, y ya el lunes, a partir del lunes, nos pondremos ya pues a toda la parte decorativa y a ultimar los últimos detalles para que el próximo viernes esté todo preparado para comenzar la fiesta. Oye, ¿cuánta ilusión le ponemos al asunto? Pues toda la posible, la máxima. La, máxima. A tope, ¿no? Sí, la fiesta lo merece. Además, es un evento cultural y musical que yo entiendo que ya, después de 24 ediciones, pues está bastante arraigado en la ciudadanía cordobesa. Oye, ¿24 ediciones? Sí, esta es la 24. ¿Empezó en el 2004? Claro, y de la 24 menos 3, todas se han hecho aquí en Córdoba, en el recinto ferial del Arenal. Fíjate. Cuéntanos qué actividades culturales vamos a encontrar, si nos queremos acercar a esta actividad. Pues muy bien, mira, nosotros evidentemente hay actividades culturales y políticas, porque la fiesta no deja de ser la fiesta del Partido Comunista de España, pero sí que las actividades más políticas intentamos que tengan una vinculación muy directa con los problemas de la gente. Y ahora mismo, pues, por desgracia, esta edición de la fiesta tiene un importante contenido reivindicativo y de denuncia de lo que está pasando en Palestina y concretamente en la Franja de Gaza. De hecho, todos los beneficios que se obtengan de la fiesta van destinados a ayudar económicamente a la reconstrucción de aquella zona, y hemos llegado a un acuerdo con la UNRWA, de Comisionado de Naciones Unidas, para esa zona, y a través de ellos pues canalizaremos toda la ayuda económica. Además, la fiesta se engloba dentro de una campaña más global de ayuda económica con Palestina, que también hemos lanzado desde el PKI de la Fundación Andaluza de Memoria y Cultura. Cuestiones, aparte de este tema, que además va a tener su espacio en la fiesta, tanto el viernes como el sábado. El viernes, a través de una charla en la que participarán el eurodiputado Manu Pineda, que además es la persona del Parlamento Europeo que lleva las relaciones o que lleva los temas de Palestina, pues participará la periodista, entiendo que bastante conocida y con una gran reputación, como es Teresa Languren. Y aparte también contaremos con la participación de la plataforma cordobesa con Palestina, Córdoba con Palestina, que a través de Paloma Tejero y Juan Hidalgo, miembro de esa plataforma, pero que también todos lo conocéis porque es concejal de Hacemos Córdoba y secretario general del partido, bueno, secretario provincial del Partido Comunista de Córdoba, pues van a participar en esa mesa del viernes 19 de abril, ¿vale? El sábado por la mañana tenemos una actividad bastante interesante en la que vamos a tratar el tema del agua como un reto social hacia el derecho humano, ¿vale? Todos somos conscientes de la crisis hídrica que está habiendo en el planeta en general, y aquí en Córdoba pues lo estamos viendo. Por ejemplo, tenemos una comarca como la de Los Pedroches que llevan no sé cuántos meses ya sin poder beber agua del grifo porque por desgracia la inacción o la mala actuación en este caso de la Junta de Andalucía pues ha provocado que tengan los embalses con agua contaminada, ¿no? Entonces hay una mesa en la que participará, entre otros, Santiago Gutiérrez, que es actor y activista en la gestión pública del agua, y además ha sido una persona que ha estado trabajando con Naciones Unidas en este aspecto, aparte de otras compañeras y compañeros. Evidentemente no falta en la fiesta un acto que trate sobre temas de feminismo. En este caso estamos hablando de una charla que será por la tarde, el sábado por la tarde, que sería Feminista en Lucha, ¿vale? Acción y respuesta frente a la violencia patriarcal, ¿vale? En la que, bueno, pues participarán diferentes compañeras que contarán su vivencia. Y el domingo tendremos una actividad que iría, bueno, que se titula Nuevos retos para la izquierda, ¿vale? En la que podemos contar, es que estaba hablando el domingo por la mañana, en la que pues va a participar, entre otros, Antonio Maillo, yo creo que de sobra conocido, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Tony Valero, o la portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Málaga, Tony Morillas, que anteriormente fue en el anterior gobierno fue la persona que llevó el Instituto Español de la Mujer. Aparte de estas actividades, que digamos son las actividades políticas más importantes, pues evidentemente hay una gama de programación cultural, tanto el viernes como el sábado y el domingo, en la que también pues habrá mesas redondas en las que se hablará de ecologismo, que esta actividad la organiza la red de medio ambiente de IU, en colaboración con colectivos medioambientales de la provincia y de Córdoba. Esta actividad será el domingo por la mañana a las 11, antes de la actividad que comentaba antes de los nuevos retos políticos de la izquierda. Y también habrá presentaciones de libros, habrá una amplia oferta también para los más pequeños, porque queremos que esta fiesta sea para todos los públicos, no solo para las personas de mayores de edad, sino también para los más pequeños. Entonces, pues, el viernes tenemos un circo solidario que lo organizan los hermanos Moreno, que creo que son sobra conocidos en Córdoba. Tenemos tanto el viernes como el sábado contacuentos, hay una ludoteca con una programación propia. En la barbería de Córdoba va a hacer una exhibición tanto el viernes como el sábado de peluquería, de corte de barba, corte de pelo, todo esto. Y ya te digo, son colectivos de Córdoba que se han ofrecido de forma solidaria a hacer esta actividad en la fiesta para atraer a la gente, para enriquecer el contenido y sobre todo para colaborar en este objetivo, que es recaudar el máximo posible para ayudar a la población de Palestina y de Gaza. Muy completa actividades, o sea que tenemos para pasar un fin de semana muy entretenidos. Así que claro, Gracias por informarnos, Alba, y a ver que esto sea pues muy participativo, después, que es lo que interesa. Disculpa, ¿no? Ale, y después sí, También hay música, hay conciertos. Esto no había olvidado. Vaya, pues. Claro que muchas veces la gente conoce la fiesta del PP por los conciertos. Pero claro, también deciros que el viernes vamos a contar con las actuaciones del grupo Funquillo, Woman Tribute y Gracie Rodríguez Band. El sábado vamos a contar con las actuaciones de los grupos Al Margen y Reincidentes, y que también contamos con esto. Y también es súper importante decir, que no lo he dicho, que la fiesta es entrada libre, ¿eh? Que eso es también importante, es un evento en el que no se cobra entrada. Entonces, claro, tener estos grupos que tocan gratis, pues muy pocas organizaciones pueden permitirse esto, y esto lo conseguimos gracias a la militancia principalmente del Partido Comunista de Andalucía, de Córdoba en especial, que de forma altruista y desinteresada pues no solo hacen aportaciones económicas para que se puedan cubrir los gastos de estas inversiones, sino que aparte trabajan de forma gratuita y altruista en la fiesta, ya sea poniendo cerveza, trabajando en la cocina, poniendo tickets o encargándose de la seguridad de la fiesta. Salva, muy completito todo. Así que muchísimas gracias por informarnos sobre la actividad del próximo fin de semana del Partido Comunista Andaluz, y que participemos todos los que podamos. Muy bien. Muchas gracias, Ale. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Gracias. Pero verlo allí. Hasta luego. Surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who? Power!